Julio Luque, del otro lado. Julio, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido y contento, che, por este tema de que se abren estas puertas, ¿no? Donde los llamamos artistas podemos mostrar un poquito lo que hacemos y que la gente llegue a tener ese feedback con la obra que nos permite hacer que un cuadro se transforme en obra de arte, ¿no? Dicen que un cuadro, para que sea obra de arte, tiene que tener ese ida y vuelta con la gente y que la gente pueda recibir lo que uno quiere transmitir, ¿no es cierto? Totalmente, Julio. Y está bueno remarcar lo que acabas de decir, ¿no? Esto de que de a poco y cada vez más se vayan abriendo distintos espacios en Villa Allende y en las Sierras Chicas para esto, ¿no? Sí, tal vez, o sea, los haya los espacios, lo que no están siempre abiertas las oportunidades para todas las personas. A veces redunda en lo mismo y en los mismos artistas, ¿no? Y hay un montón. Nosotros, a través del medio del programa de televisión que también hacemos, sí, hemos descubierto en Villa Allende que el cartero puede ser también un pintor, que el que arregla autos puede ser poeta, que el zorro gris puede también tener una actividad artística en su casa y en sus horas libres, y está bueno que la puedan mostrar, ¿no es cierto? Claro. Desde, ya sea desde un ámbito público como la municipalidad, como espacios que se abran a todas las personas. Totalmente. Julio, a ver, cuando nosotros comentábamos hoy al aire que íbamos a charlar y a dialogar con vos, uno remite obviamente a imágenes locales, a este programa que nos viene acompañando desde hace tantísimo tiempo en Villa Allende, pero también vos tenés esta faceta artística. ¿Hace cuánto que pintás, Julio? Yo firmé un cuadro que puse más o menos allá por el 2005. Bien. O sea que calculé 2004, tengo uno también. Ahora 10 años que estoy metido en esto que me gusta y que entré tímidamente así probando y ya no puedo salir, ¿no? Ya es una cosa que te atrapa acá. Al principio es un hobby, después pasa a ser algo que te entretiene, después un trabajo. Y yo me río porque hay anécdotas donde te dicen que sí, estás muy estresado, tenés que hacer terapia, ponerte a pintar, le dicen a la gente. Sí. Pero uno, cuando empieza un cuadro, pasa por distintas etapas, ¿no? Primero la inquietud de ir a comprar la tela, después la ansiedad de poder encontrar adentro de esa tela el caballo que querés sacar, después la emoción de cuando empezás a poner los primeros colores, y después te agarra un tema de que hay veces que querés revolearlo como la mesa de los argentos al cuadro, ¿no? O sea, no entiendo ahí qué es lo que es la terapia, hasta que después una pincelada y cambió todo y volvés a reencontrarte con la obra y ya estás ansioso por querer mostrarla y ver qué pasa con la gente cuando la mira. Y ver a personas observar tu cuadro, yo creo que ese, y ver la cara que ponen y las historias que por ahí aparecen en ese de vuelta, es lo que te gratifica, ¿no? Lo que hace que quede lleno y te emociona también el poder haber despertado en las personas eso. Esta obra que yo presento ahora se llama Miradas. Sí. Y busco en esa mirada que puedan encontrarse, ¿no? O sea, me busco yo también en esa mirada y busco que la gente pueda encontrar una mirada al pasado, una mirada hacia adelante, una mirada a aquel que tuvo un caballo alguna vez y le recuerda algo, una mirada hacia atrás en muchos aspectos. O sea, hoy me acordaba de que estamos en el mes de abril. Sí. Y el mes de abril fue muy importante para muchas cosas, ¿no? Tenemos el tema Malvina, sí, y me hace llevar una mirada hacia allá también, ¿no es cierto? Uh-huh. El tema del golpe de Estado hace 40 años también, o sea, una mirada que involucra todo, una mirada que involucra a esos caballos que están tirando carros todavía en una época donde la tecnología es algo atroz y no se puede entender cómo haya carreros y caballos que estén hostigados de esa manera, ¿no es cierto? Uh-huh. Julio, qué importante digo, ¿no? Porque, a ver, vos te inspirás en algo, en algún momento de tu vida para pintar esa obra, después, hoy por ejemplo, lo vamos a poder disfrutar todos a la hora 20, ya te voy a contar, ya te voy a preguntar puntualmente cómo viene la cuestión para hoy, pero digo, cada uno que se posiciona frente a un cuadro, lo resignifica de maneras distintas, ¿no? Sí, hay veces que la idea mía no fue esa, claro, pero la gente parada frente a un cuadro, dice, mira, me dice, me recuerda cuando mi papá silbaba los caballos y se acercaban a comer, que es algo común. Y por ahí yo pensé en eso, yo estaba pensando en el caballo mirando hacia el horizonte y disfrutando de un atardecer, y a la mujer no, le representó que el caballo venía en ese momento que el padre de chica la llevó cuando era chica, cuando el padre silbaba los caballos para poder venir a comer a esa hora del atardecer, ¿no es cierto?, cuando los caballos se van acercando al corral. Uh-huh. Entonces, es rarísimo lo que pasa, y hay gente que vos no te pensás que va a poder emocionarse de esa forma y lo logra. Hay, yo diría que, por ejemplo, pobre de los perros si los caballos fueran un poquito más bajitos y ladraran, ¿no? Totalmente, ¿no? Che, Julio, nunca te pregunté, antes de hablar un poquito del evento de hoy, ¿por qué te inspiraron tanto los caballos? Uno ha repasado gran parte de tus obras y el eje es el animal, el caballo. ¿Desde dónde surge esa inspiración? Vos sabés que todos me preguntan lo mismo y hay veces que es difícil encontrar la misma respuesta, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Dibujando cuando era chico, mi papá veía muchas películas de cowboy, ¿te acordás? Sí. De western, y me encantaba ver esos caballos. Después, yo soy del sur y tomé clases de equitación en el sur también. Una época que también me volví a enamorar de los caballos. La historia que se ríe mucho Alejandra, mi mujer, cuando le cuento que tener un tío abuelo que fue cura gaucho. Mira. Historia, la abuela de mi papá, la hermana de la abuela de mi papá pintaba, encontró un cuadro que tiene mi papá en la casa, un cuadro de caballo. Mira. Y después el compromiso con, a medida que va pasando el tiempo, el compromiso con este animal y descubriendo cosas que puedo yo ayudarle a transmitir, ¿no? Sensaciones y despertar sensaciones en la gente de tratar de cuidarlo y revalorizarlo después de que nos ayudaron en todas las etapas de nuestra existencia, ¿no? Desde labrando la tierra, transportando mercancía en aquella época, hoy en día juntando los escombros que tenemos acá en la ciudad, divirtiéndonos, haciendo terapia, hoy los chicos hacen terapia con los caballos. O sea, es un compromiso que donde yo trato de revalorizar al animal, ¿no es cierto? O sea, tú dices, sí, pero lo único que pintás es caballo, no. Mi compromiso artístico es con los caballos. Pintar, claro. Puedes pintar cualquier cosa. Claro. Rostro, paisaje. Pero en sí, lo que yo intento es, en las muestras mías, poder revalorizar a este animal. Y se nota, Julio, cuando te expresas, cuando uno habla con vos, que has estudiado mucho también la cuestión, ¿no? Sí, cada día trato de perfeccionarme y leo, veo videos, entro en internet, veo fotos, veo muchas muestras, dado también a mi trabajo que le hacemos notas a artistas, me interesa mucho ver su obra también, ¿no? Meterme en la obra de cada artista, pregunto mucho, es un rubro también donde son muy recios a dar los secretos, ¿no? O sea, por ahí no son tan abiertos algunos artistas a contarte cómo llegar más fácil a lograr algo, pero hay gente que sí, y bueno, yo me intereso mucho en poder aprender y cada día lograr algo nuevo. Es lindo poder ver hacia atrás y dos o tres cuadros de dos o tres años atrás y ver cómo pude haber pintado eso. Claro. O sea, qué mal que lo hice. O sea, eso también te despierta el ver que algo creciste, ¿no? Algo lograste nuevo en ese proceso de ir aprendiendo cada día. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Julio, a ver, convocá vos mismo a la movida, va a ser hoy a la hora 20, allí en Avance, Río de Janeiro, 1328. No vas a estar solo y va a haber música en vivo. Claro, yo primero agradecer a Avance por esta convocatoria, ¿no es cierto? A dos personas, Nelly Almada, que es una amiga y tengo un honor en poder exponer con ella, que fue una de las que me inició en esto del color, ¿no es cierto?, en la que me enseñó a... Yo vengo más del dibujo. Yo hice arquitectura, tengo muchos cursos de diseño, lo mío era dibujar, y gracias a Nelly empecé a encontrar el sentido a una paleta de colores, a una pincelada, a lo artístico que se transformaban las obras, dejaban de ser lápiz sobre un papel, y bueno, la Nelly me enseñó a encontrar lo que era el color. Con ella voy a exponer hoy es una genia de los paisajes, o sea, te enamorás de cada cuadro de ella cuando lo ves, te lleva a lugares donde has pasado alguna vez, si sos de Villa Allende, claro, o viviste acá en la sierra. Con ella vamos a estar juntos esta noche, vamos a compartir la sala, vamos a compartir temas musicales también con un grupo de música que es buenísimo, que espero que les guste, y bueno, a las 20 horas en avance, esto es un motivo para encontrarse con amigos, es un motivo para aquel que lo conozca o no, vaya a tomar algo con nosotros, a charlar un rato, y bueno, a llenarse de esto, de colores, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Julio, la verdad, cuando veíamos la gacetilla nos ponía muy contentos, te queremos mucho, te admiramos como comunicador y ahora también como artista. Ojalá que salga todo bárbaro, seguramente atrapando paisajes de Nelly Almada y miradas de Julio Luque Barangot, esta noche a la hora 20, un éxito. Para encontrarse, un espacio lindo para encontrarse. Julio, el abrazo grande y todo el éxito. Bueno, muchas gracias, Fede, y mira que tomo lista, quiero otra. Vamos a estar, preparen algo que estamos. Abrazo grande. Gracias, Julio. Bueno, chao, un beso. Julio Luque, un amigo, vecino nuestro aquí de Imágenes.